Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Con alto nivel de participación en las medidas de fuerzas, se cumplen las 72 horas de paros y manifestaciones del Frente Gremial Docente en la ciudad de Mar del Plata. También en Mar del Plata el ciclo colectivo comenzó con medidas de fuerza, en este caso protagonizadas por todo el Frente Gremial Docente, que anunciaron 48 horas de paro y además la adhesión al paro internacional de mujeres. El titular de SUTEBA a nivel provincial, marplatense Raúl Calamante, le dijo a Radio de la Azotea qué esperan a partir de esta medida de fuerza como respuesta por parte de las autoridades. El gobierno nos dice, nos hace una propuesta salarial que no contempla lo perdido el año pasado, pero nos dice que podría darnos una compensación si presentan los docentes un certificado de pobreza, así que están debajo de la línea de pobreza. Así que no tienen ningún otro ingreso, ni que su familia, el núcleo familiar, la suma del núcleo familiar está debajo de la línea de pobreza. O sea, hasta ese tipo de humillación. Y para ellos es natural, ¿no? Para ellos es una cosa que lo hacen y lo dicen con total desparpajo, ¿no? Como con un odio de clase impresionante y con un desprecio por el esfuerzo y falta de reconocimiento a los docentes que se levantan todos los días de la mañana, le ponen el cuerpo, que tienen, le ponen imaginación para enfrentar las cosas más complejas que te pueden aparecer, no solamente dentro del mismo reto que te genera la estrategia pedagógica, sino también cómo hacer magia cuando no tenés los recursos, cuando te viene un padre a ayudarte porque está desocupado, cuando te vienen pibes que te dicen que no comieron. Bueno, ante esa situación social, vos tenés docentes que le ponen el cuerpo todos los días, que van cuando hay inundación, que abren la escuela para colaborar y todo eso, y bueno, y tenés un gobierno que te dice, bueno, que los docentes no estamos a la altura de las circunstancias, que la educación no es de calidad, cuando realmente, y te comparan, te quieren comparar con Finlandia, cuando en realidad tenés 10 veces menos presupuesto que Finlandia y te pagan 10 veces menos que en Finlandia. Entonces, viste, bueno, ante esa realidad estamos hoy en una situación de que creo que, bueno, que estas cosas el gobierno tendría que tomar nota. Y si no toma nota, bueno, esperemos lo más importante, que tome nota la sociedad y que en octubre tengamos un gobierno que se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo, ¿no? La Mesa por los Derechos Humanos de La Plata advirtió sobre la convocatoria al ex camarista bahiense Néstor Luis Montesanti para integrar un jurado a un concurso y repudió la decisión del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. FM de la Calle dialogó con Matías Moreno, parte de la Mesa de Derechos Humanos de la Universidad. Bueno, nos enteramos de la propuesta de que Montesanti sea parte de un jurado, en este caso para la materia administrativo 1, y a partir, bueno, de la manifestación y el documento y el comunicado que hemos difundido, el Consejo Directivo decidió no tratar el pliego de Montesanti en la cual estaba propuesto para la comisión asesora para este concurso. El Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata, como debe ser la mayoría de los estatutos de la o deberían ser las universidades nacionales, en este caso en el capítulo 1, habla claramente que en el marco democrático planteado para la universidad pública no se debe permitir la pertenencia a su vida institucional por coherencia y en reserva y beneficio de sus principios de ninguna persona involucrada en violaciones a los derechos humanos y o terrorismo de Estado. Con lo cual, se estaría, con la presencia de esta persona, se estaría claramente violando ese artículo. Denuncian presión del gobierno contra los jueces que reincorporaron a los trabajadores despedidos en Telam. Movilizaron a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para denunciar la interferencia de la Casa Rosada. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires dialogó con María Laura da Silva, delegada de Cipreva en Telam. Lo que estaba sucediendo hoy en el foro laboral es justamente una maniobra del gobierno nacional donde realizaron a través de un mecanismo procedimental un nuevo sorteo de nuestras 9 cautelares, que tiene alrededor de 140 trabajadores y trabajadoras, con lo cual la sala original, digamos, donde estaba nuestra causa, nuestras cautelares, van a ser nuevamente sorteadas entre las 10 salas que tiene el fuero laboral. De esta manera, ellos quieren asegurarse que ese sorteo, digamos, caigan en salas que son más amigables al gobierno nacional y desfavorable para los trabajadores y trabajadoras, y de esta manera lograr, digamos, dar vuelta un conflicto que ellos claramente han perdido, ¿no? Nosotros lo hemos denunciado la semana pasada. Lamentablemente encuentran artilugios administrativos, procedimentales para realizar estas cuestiones, y bueno, nosotros lo que queremos e interpelamos a los jueces es que esas causas vuelvan a su juez original, que es el juez Arias Giver, para que efectivamente se produzca el fallo, digamos, genuino y real que tenemos que tener los trabajadores y las trabajadoras, que conseguimos a través de la lucha durante más de 120 días de paro. La campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito convocó a una conferencia de prensa frente al ex Ministerio de Salud de la Nación para repudiar la violación a los derechos humanos cometida por el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Sistema de Salud Pública de la provincia de Tucumán contra la nena de 11 años que fue forzada a demorar la gestación producto de una violación. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Luciana Gramaglio, abogada del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Argentina, quien señaló que no se trata del primer caso en el que se obstaculiza el derecho a la hija de una niña violada, y advirtió que hay un patrón de conducta en los gobiernos de obstaculización y violencia sistemática contra las mujeres. Sí veo que hay un patrón de conducta en los gobiernos de obstaculización de obstaculización y de violencia sistemática contra las mujeres. Hay un odio exacerbado y un deseo de adoctrinamiento y de disciplinamiento de nuestros cuerpos en pos de que llevemos adelante un embarazo, por más de que no sea buscado, por más de que no sea deseado y por más de que sea forzado, ¿no? Como que están forzando a las niñas a ser madres cuando en realidad las niñas tienen derecho a ser niñas. La obstaculización de la práctica de interrupción legal del embarazo viene siendo un patrón de conducta de todos los efectores de salud, antiderechos. Tenemos un Estado que no garantiza las prácticas que son legales y que efectivamente les tiene que caer la responsabilidad por la que ellos no, por la responsabilidad que tienen por no garantizar los derechos de las mujeres, sobre todo habiendo suscriptos tantos tratados de derechos internacionales, de derechos humanos y en defensa de las niñas, niños y adolescentes. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org